En la boca del pueblo. Pero muy buenas tardes, perdón, compañeros, compañeras, oyentes, oyentas, estamos escuchando Rompe el Cerco, el programa informativo de la FM Riachuelo. Arrancamos un poco tarde, por ahí algunos problemitas técnicos que queríamos arrancar y no prendía la máquina, pero aquí estamos. Estamos escuchando Rompe el Cerco, el programa informativo que te habla de las noticias del barrio, de la agenda de las luchas populares. Y no arrancamos el programa solos, ni solas, estamos bien acompañadas con muchas compañeras vecinas de la isla, porque se acercaron las integrantes del Club 3 de Febrero, ¿no? ¿Quieren presentarse? Chicas, hablen al micrófono que no muerde. De ahí no va a captar sus bellas voces el micrófono, se van a tener que acercar un poquito a esta distancia para hablar. Quien quiera presentarse, chicas. Bueno, gracias por invitarnos. Yo soy Marianela, jugadora del 3 en el juego de la primera. Y bueno, acá están mis compañeras. Buenísimo. ¿Se presentan ustedes o les digo su nombre? Sí, arranco yo. Yo soy la delegada del fútbol femenino en 3 de febrero. Buenísimo. Somos un poli de la municipalidad de Avellaneda. Uh-huh. En Avellaneda hay muchos polideportivos. Uh-huh. Y bueno, somos uno de los pocos polis que tiene todas las categorías de fútbol femenino en Avellaneda. Wow, buenísimo. Así que, no, mi nombre es Daniela, soy delegada, soy profe y jugadora también del club. Buenísimo. Ahí hay más caras. Hola, yo soy Lorelei, soy de la categoría quinta y estoy muy agradecida por estar acá. Gracias por invitarnos. Oh, gracias a ustedes, chicas, por venir. Bueno, te falta ustedes dos, chicas. Bueno, gracias por habernos invitado. Yo soy Noelia, soy una de las jugadoras de Reinas y mamá de una de las chicas que... No, miento, dos de las chicas que juegan en el club. Hola, mi nombre es Natacha y soy una de las jugadoras de Sexta y gracias por todo. No, gracias. Gracias, chicas, por venir. Bueno, quiero que sepan que también hay otra integrante del club más que está mirando la entrevista por afuera, pero que está acá presente. Y bueno, para el vecino y para la vecina que no los conoce, no las conoce, ni al club, ni lo que hacen, ¿quieren contar un poquito qué es el Club 3 de Febrero? ¿Qué actividades hacen? Bueno, el barrio, cómo se suma, si se involucra. Nosotros... Un poquito más cerca del micrófono, ¿puede ser? Sí. Ahí está. Nuestro poli tiene varias actividades. Tiene patín, taekwondo, karate, handball, boxeo. Wow. Bueno, también está Fadi, los varones. ¿Qué es? Perdón. Fadi es... fútbol de varones, de nenes, que juegan de 6 años a los 13. Claro. Bueno, y nosotros, que tenemos muchas categorías de nenas, arrancamos desde los 5 o 6 años, y bueno, y tenemos hasta reinas que son más de 30. Sí. Y 30 años. Y bueno, entonces se suman mamás en únicas, tenemos de todo en femenino. Buenísimo. Tenemos, bueno, nuestra página de Instagram también del femenino del 3 de febrero. Bueno, quien quiera saber de nosotros, ahí tenemos toda la info nuestra. Okay. Lo busca así como... Futsal femenino. Futsal femenino 3 de febrero. Y bueno, listo. Y ahí está toda la info de los entrenamientos, todo. De una. Jugamos en una liga bonaerense. Que tiene muy buen nivel. O sea, son equipos muy bravos, que a nosotros también nos sube el nivel, obviamente. Claro. ¿Qué más? No sé, si Mari, ¿querés contar algo vos? ¿Cuántas chicas más o menos juegan en las distintas? Sí, más o menos, así para tirar un... Y por categoría, mínimo son 7 por categoría, okay. Mínimo. Y tengo más, o sea, y o son 10 categorías, ¿no? Como 10 categorías que tengo, sería novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, reinas, única y primera. Entonces, categorías. Más o menos 80, 90 chicas. Más o menos. ¡Wow! Un montón. Un montón. Un montón. ¿Y qué onda? ¿Nos quieren contar a las chicas que están jugando en el club? ¿Cómo son las clases? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo se llevan entre ustedes? Sí, bueno, nada. ¿Cómo se puede participar también? Si alguna o alguno está escuchando del otro lado y le interesa el club. Tenemos muchos oyentes de la isla, le mandamos un saludo, que probablemente tengan ganas de hacer cosas, actividades. ¿Quién quiera? ¿Hablo yo? Ahí. Marianela, toma la palabra. No, si se quieren sumar, bienvenidas sean, pero para jugar en la liga tienen que esperar que se abran los fichajes. Así que si se quieren sumar, venir a entrenar, bienvenidas sean y esperemos a los fichajes. Claro. Porque el fichaje tiene un tiempo. Sí. Tiene un tiempo para fichar y bueno, y cuando se abra de vuelta el fichaje ahí podemos sumarlas al torneo. De una. Y si no, pueden venir a entrenar tranquilamente y sumarse de a poco. Genial, genial, genial. Bueno, y tienen torneos, ¿no? Participan en este torneo bonaerense. Que jugamos, sí, con gente de no sé, de Solano, de Lanús, de Abismo, claro. Avellaneda, de todos lados, o sea, de bonaerense. Aparte, Avellaneda es un municipio que tiene un montón de... Sí, mismo jugamos con clubes de acá, claro. Abismo de Avellaneda. Clubes, sí. Y nada, y otros nosotros somos polideportivos. Claro. Hay otros que son clubes de claro. Barrio, o sea, es diferente un polideportivo a un club. Claro. Nosotros dependemos del municipio de Avellaneda. Claro. Y bueno, y es raro tener un poli compitiendo en una liga, porque no se da. En Avellaneda, por ejemplo, los únicos que compiten en una liga son el Delfo y Delfo Cabrera. Claro. Y nosotros somos los únicos que estamos compitiendo en una liga por fuera. El Delfo tiene 3 categorías nada más, las grandes. Claro. Pero somos nosotros el único que tiene todas las categorías, de nenas, chiquitas hasta grandes. Y son 90 chicas, así que me imagino que son una gran porción de chicas del barrio, ¿no? Claro, sí. Así que sí. No hay chance que no la dejen competir. Claro. Sí, tenemos nenas también que juegan en AFA, hay nenas que juegan en cancha de 11, por ejemplo la hija de Noé, Alison, juega en Independiente. Wow. Tengo a ellas también que juegan en futsal de Independiente, ella también, Mora. Y bueno, y así, tengo a la hermana, por ejemplo, de Mari, juega en primera y juega en Arsenal, en AFA. Buenísimo. Y tengo, bueno, así jugadoras de que juegan en equipos importantes y bueno, juegan con nosotros también. Claro. Y bueno, y así también nenas que recién arrancan, que le enseñamos de cero. Claro. Que se suman de la nada, o sea, de cero, quieren aprender y se suman y le enseñamos. Buenísimo, buenísimo. Claro. Hay algunos lugares que te exigen quizás un cierto nivel para entrar, porque justamente compiten. Claro. Pero bueno, buenísimo que no, se les dé la chance de enseñar claro. De cero. Y para las jugadoras, cuéntenos el ambiente, si tienen algún ritual que les guste del poli, si comparten algo después, ¿no? Del polideportivo, si alguna anécdota, cualquier cosa que quieran compartir, para que el que escuche o la que escuche le dé manija para acercarse. Y bueno, la verdad que a pesar de ser un club para ir y jugar, es como ya yendo entrenando, juntándote con las chicas, sería como que ya son como hermanas ya directamente. Mm. Cada categoría serían así como una familia, más el 3 y las chicas. Mm. Y la verdad que es muy lindo. Me gustaría también que vayan más chicas y así que se vayan sumando así para que sea todo mucho mejor. Igual estamos re bien ahora. Mm. estamos jugando los bonaerenses cancha de 11 futsal, los dos. Y nada, estamos muy bien, pero nos gustaría que se vengan sumando más chicas para que, bueno, sea mejor. ¿Cuántos días entrenan en la semana? Martes, miércoles para futsal de los bonaerenses y viernes. ¿Y viernes? Y los jueves. No, los jueves no. Ah, no, era... O sea que son muchas categorías. Son muchas categorías seguidas. Todos los días de la semana. Y sí, me imagino. Para 90 chicas tenemos todos tienen los días, que entrenar. Sí. Somos una familia en realidad. Sí, así. Ahí. Somos una familia en realidad. Siempre ponele papás que no pueden llevar a los chicos cuando vamos de visitante y siempre somos un par de mamás las que nos hacemos cargo de esos chicos de llevarlo. Anécdotas tenemos de que muchas veces. Hay un abrazo, un beso, un consuelo y siempre somos así todas en realidad. Estamos muy pendientes de las nenas, muy pendientes de lo que necesitan, desde un botín hasta, no sé, una media, hasta siempre estamos ahí acompañando en todo. Yo en realidad lo tomo como una familia, o sea, aparte de mi familia que tengo, que no solamente está mis hijas, sino está mi marido también, como DT en el club. Wow. También. Está mi hija, está mi otra hija, o sea, lo tomamos como una familia y una responsabilidad muy grande de todas las nenas, porque como te vuelvo a repetir, hay papás que quizás no pueden ir porque trabajan o por muchas cosas y claro. Siempre estamos ahí acompañando a Dani y a las chicas como a Mari, sabiendo de que tienen el compañerismo de nosotras para poder acompañarlas. Somos como una red, ¿no? Exactamente, somos un grupo muy lindo que siempre estamos tirando para adelante para el bienestar de las nenas, porque muchas nenas van ahí quizás a despabilarse de muchas cosas y estamos ahí para aconsejar, para acompañarlas. La verdad que el 3 de febrero es una familia. Buenísimo. Qué lindo, sí. Chicas. Qué lindo cuando pasan esas cosas. Re necesario en estos momentos, espacio de contención para todas las cosas que suceden, que están complejas. Y bueno, los pibes y las pibas necesitan lugares donde desquitar esa bronca, donde ser escuchados, ser abrazados. Y bueno, también, ¿por qué no? Competir y jugar. Y bueno, sacarse la manija, ¿no? Che, y este torneo bonaerense es una vez por año, ¿no? No, jugamos todo el año. ¿Juegan todo el año? No. Sí. El bonaerense no. No, ¿cuál torneo? El bonaerense. El que nos estaban contando, sí. Ah, no, pensé que me decía de la liga que estamos jugando. Ah, no, el torneo. No, el torneo bonaerense sí, es una vez al año. Ahora vamos a jugar en cancha de 11 el día 25. Ah, ahora ya. Sí, contra Independiente nos toca. Wow. Empiezan y, así. Bueno, difícil. Sí, difícil. De una. Y bueno, si clasificamos, vamos a jugar regional con otros municipios. Ya, pues, bueno. Una competencia a nivel de la provincia. Sí. Entonces, primero competimos con los más cercanos, después pasamos a regional, después... Creo que si ganamos, vamos a Mar del Plata a competir. Claro. ¡Wow! Sí, tremendo. Y allá se juegan las finales. ¿Y tienen un historial de copas? ¿Tienen o están en búsqueda? En la liga sí, ganamos unas pares de cosas. ¡Wow! Mayormente nuestras categorías más competitivas son siempre las más grandes. Claro. Cuarta, tercera, primera son las más que siempre están peleando ahí arriba. Claro. Y las chiquitas son más ¿cómo se dice? Recreativo. Más recreativo. Y pero está bien porque es como un equipo, ¿no? El equipo está de un tiempo en funcionar bien, en entenderse, y más cuando uno es chico vas aprendiendo. Entonces como que van creciendo, se van entendiendo entre ustedes y ya cuando son grandes la rompen toda. Y tiene lógica. Sí, tal cual. Aparte, sí. Todos los años van cambiando de categoría, entonces a mitad de años como que se están conociendo. Claro. Porque las categorías, ponle primera, tercera, cuarta, quinta, se conforman por años. Entonces cuarta por ahí es 2007, 2008, ¿no? Y tercera es 2006 hasta 2005. Entonces cuando pasa el año avanzan un año y ahí cambian las jugadoras, el grupo. Entonces como que empezar de vuelta, se rearma de vuelta. Y en primera por ahí, y primera y tercera por ahí ya son más sólidos los grupos, ¿no? Sí. Entonces ya nos conocemos y ya sabemos cómo jugamos y no nos movemos de eso. Ya sabemos que ella se tira una magia, ella es muy buena defensora. Está la caja re bien. Y sí, bueno, sí, pasa. Y más si son una familia, me imagino que se van conociendo, van ahí chusmeando y viendo. Sí. Y les pregunto a las chicas, ¿ustedes ven esto como una salida posible para lo laboral o solamente como un lugar de distensión? ¿O les gustaría poder ser docentes de fútbol o jugar en equipo? ¿Posta? ¿O les pregunto? Yo qué sé. Yo, por ejemplo, yo jugué en Independiente, jugué en cancha de 11, jugué el tiempo hasta que tuve a mis hijos y bueno, y ahí dejé. Claro. Bueno, y después retomé, pero en futsal. Claro. Ya es otra cosa diferente. Y es otro mambo. Y me gustó futsal y me quedé en futsal. Claro. Bueno, yo soy profe, yo soy sí. de la municipalidad que le enseño a las chicas. Sí. Ellas, Mari sí. y otras compañeras también que están, también Belu, sí. Jorge también el marido de Noé, me dan una mano gigante, porque sinceramente yo no podría sola con todo. Son muchas. O sea, no podría con todo lo... Yo soy profe y lo único que tendría que hacer es enseñarle y no las podría llevar nunca a competir. Porque es mucho sacrificio. Necesitas esa red para la infraestructura. Entonces, es un trabajo de cada fin de semana. Por ejemplo, para que ellas tengan un micro, necesito tener un buffet para poder recaudar plata para el micro de visitante. Me imagino. Entonces, es un trabajo que no lo podría hacer sola. Autogestivo. Claro, entonces... Gracias a la ayuda de ellas que están ahí siempre, o sea, se puede hacer todo esto. De que puedan competir las chicas, tengan un micro los fines de semana. Buenísimo. Y bueno, y nada, y todo, o sea, como digo, siempre les digo que sin ellas no podría hacer nada de lo que hacemos en el club, en el femenino. Buenísimo. Claro. Yo estoy estudiando para profe de educación física y después sí tengo planeado hacer el curso de T. Esa. A veces he dirigido categorías porque me gusta, así que fui probando. Pero creo que si nosotras le transmitimos a las chicas que se puede ir más allá, se puede. Tengo una compañera que es jugadora de la selección y se fue a vivir a España por el futsal femenino. Claro. A jugar allá se fue y eso le permitió irse a vivir ahí y conocer más lugares. Entonces creo que si nosotras se los transmitimos, ellas pueden buscar otra cosa. Ah, está re bueno, ¿no? Y además está cambiando la perspectiva. Antes no se le daba mucha bola al futsal femenino o al fútbol femenino. Y eso es algo que está cambiando y está buenísimo porque le da más oportunidades a las pibas del barrio a que, bueno, sueñen estas cosas. Bueno, che, me dieron ganas de ser de TD de tal equipo. O me dieron ganas de ser jugadora. O por qué no. Sí. Y esas cosas está bueno porque de repente le das lugar, ¿no? A las pibas que puedan proyectarse, tener algo ahí, ganas de hacer cosas, ¿no? Bueno, yo tengo a mi nena que es Allison, que es la que dice Dani que está en Independiente Cancha de Once. Sí. Nosotros empezamos ahí con ella. Primero ella iba a un club donde era nena y nene, jugaban los dos. Sí. Y tomamos la decisión de sacarla de ahí porque ella era más femenina que los nenes. Mm. O sea, los nenes son más fuertes para ir a jugar. Y cuando empezamos con Dani, que la llevamos ahí, ella aprendió un montón de cosas y aprendió primero ahí. O sea, hoy ella está ahí, pero lo aprendió en el club de barrio, en el club de nosotros, ¿me entendés? Y es como que sí se puede. Siempre se le puso eso, que sí se puede. Y que ella puede lograr todo lo que ella quiera y hoy lo está logrando, de a poquito lo está logrando, porque siempre le ponemos eso a las nenas, que cuando quieran algo lo logren, que lo luche, que lo peleen para que ellas puedan llegar mucho más allá de lo que uno piensa, porque muchas veces se miden a no pensar que pueden llegar más, pero nosotras siempre estamos ahí para alentarlas y ponerles a todas. Decirles que sí, obvio, puede. Que sí se puede, que sí, sí. Que pueden avanzar y ser mucho más de lo que ellas hacen y lo hacen con amor, porque cuando empecé a jugar en Únicas, yo empecé por Allison, porque ella me decía, mami, dale, vamos, anotate, y bueno, empecé a tener más contactos con las personas, a tener amistades, tengo amistad dentro del club y es algo buenísimo, por eso te digo que es una familia, no es solamente un club. Qué lindo, che, qué lindo esto que se escucha. Está re bueno, chicas. Y me pongo a pensar, debe haber altas cracks. Altas cracks. Esta es la tierra, yo creo que la Argentina es tierra prometida, donde nacen muchas y muchos cracks. Y bueno, también es el país con más potreros en el mundo, ¿saben ese dato? Sí, no, con más potreros en el mundo, o sea, con canchitas así, improvisadas. No sabía. Así que sí, los argentinos tenemos un amor por el fútbol y por el futsal tremendo. Es algo que está creciendo el futsal también. Antes se jugaba más al fútbol, ahora está el futsal a full. Y está buenísimo que lo desarrollen, que lo laburen y que lo trabajen así colectivamente, ¿no? Porque es verdad, es como mucha infraestructura, son 90 chicas, más o menos, estoy tirando un estimativo, no sé cuántas serán, sí, pero son un montón, y para poder organizarse entre ese montón, tienen que, bueno, autogestionarse, hacer cosas, ¿no? Bueno, quien quiera contactarse para conocer el espacio, charlar con ustedes, sumarse, ¿por qué no? ¿Cómo lo tiene que hacer, Dani? Y en Instagram, como dije, ahí está toda la info. Fútbol femenino, 3 de febrero. Sí, ahí está mi número de celu, todos si quieren contactar conmigo. O mismo pueden escribir ahí en el Instagram. O si no, pueden ir a ver ponerle a alguien que quiera ver un entrenamiento. Entrenamientos todos los días, lunes, martes y miércoles a partir de las 6 de la tarde. Okay. ¿Y en dónde? ¿Dónde queda la dirección de...? Sapiola 1441, en Isla Maciel. Al frente de la plaza de Isla Maciel. Ah, listo, enfrente de la plaza. Perfecto. Bueno, nada, eso. Ah, y sí. También que, aparte de que competimos en la Liga Bonaerense, la primera también compite en la Liga Municipal de Avellaneda. Ah, bueno. Jugamos sábado y domingo. Sábado y domingo jugamos. ¿Mañana? Sí, mañana jugamos. Ah, buenísimo. ¿En dónde? En el Delfo jugamos mañana, ¿no? En el Delfo Cabrera. Creo que sí, no me acuerdo. Delfo Cabrera es el que está ahí en... tipo... Cordero. ¿Dónde? Donde está el hospital Leiva Perón. Ah, claro. El Finochetto. El Finochetto, cerquita de ahí. Ahí, sí. Ah, buenísimo. Ahí. Buenísimo. Bueno, vecinos, vecinas del barrio de Avellaneda, quien quiera sumarse a ver esta... bueno, va a ser un partido de municipal. La Liga Municipal, jugamos contra Arsenal. ¿Contra Arsenal? Uh-huh. Okay. Bueno, ahí tienen la data las chicas. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Ahí cerca del Hospital Finochetto. Se pueden acercar, preguntar si quieren sumarse. ¿Alguno de ustedes quiere contar algo más antes de ir cerrando? ¿Querés decir algo? ¿Cómo es tu nombre? Mora. Hola, Mora. Mi nombre es Mora y me gusta jugar mucho en el 3 porque tengo muchas compañeras, me gusta jugar mucho y yo empecé desde chiquita, desde los 6 y ahora ya crecí más y bueno, y juego mejor cada vez. Wow. Y quiero que sepas, Mora, una cosa, dentro de un par de años más vas a ser más crack que ahora. Obvio. Eso sí, seguro, ¿no? Cualquier persona que hace algo por mucho tiempo termina siendo crack. Así que, coronados de gloria. Bueno, chicas, ¿alguna más quiere decir algo, invitar, tirar algún chivo de algo? ¿Por qué no? ¿Alguien más? Bueno, yo te puedo contar de las jornadas de los domingos. Dale. Bueno, nosotros jugamos la liga, la municipal, los sábados y los domingos jugamos Fufebo. Que ahí jugamos todas las categorías. Okay. Y a veces nos toca, esa liga es Avellaneda, Lanús y no me acuerdo cuál otro más entra, Claypole. Entonces, un fin de local, un fin de visitante. Los fines de local es lo que dicen ellas que hacemos, los buffet. Claro. Lo que cuentan las chicas, el buffet, algunas chicas se sientan en el buffet, cobran, otras tienen que hacer la comida, otras se sientan a cobrar las entradas, claro. Mientras Dani dirige, otros hacen mesa, después de dirigir se saca la remera, juega, hace sí, mesa, hacemos todo eso. Hacemos todo, entonces, me imagino. Y bueno, todo eso es para al otro fin de semana poder ir a jugar. Se paga el micro. Se paga mucha comida para las chicas, frutas, y es lo que también se ponen las camisetas las chicas y hacen la comida, hacen bizcochuelos, arman los sanguchitos. Es como un trabajo colectivo, por eso es que dicen que somos una familia. Y bueno, todo el tiempo le ponemos la garra, pero todo es para jugar. Y muchas veces hacemos rifas, bueno, y un montón de cosas. Vivo, hemos hecho vivo, de todo, sí, para... de todo para las chicas. Feria Americana. Compre. Me imagino. Conseguimos, a veces llevamos pares de medias de más, pares de canillera, tenemos que llevar, bueno, hicimos una recolección de botines, sí. Pedimos donaciones para las chicas que no tienen, pero entonces se van prestando, bueno, tomá, jugamos con este, jugamos con lo otro, vamos solucionando sobre la marcha. Me imagino, muchos sí, botines que... prestados también, claro, ¿no? Sí. Donados. Buenísimo, chicas, es que es lo que hay que hacer, también porque está todo carísimo, un poco inaccesible. Y esta solidaridad está buenísima en estos momentos para que nadie se quede afuera, ¿no? Sí, buenísimo. Sí. Si alguien se quiere copar a ver, tenemos el fin de que viene dos jornadas de local. Ok, el viernes 20 y el domingo 22. Viernes 20, domingo 22, ahí enfrente de la plaza de la Isla Maciel, sí, en sí. San Piola. Sí, San Piola. El Polideportivo 3 de febrero va a tener ahí jornadas de la liga. Mayormente son a partir de las 11, 12. 11 y 12. Y bueno, comida rica va a haber. Sí, sí, y bueno, sí. La entrada está a 2.500. Accesible, sí, barata. Sí. Buenísimo, perfecto. Bueno, gracias chicas por venir, gracias por acercarse a la FM Riachuelo. Invitadísimas cuando quieran. O nos pasan, bueno, ya tienen nuestro contacto, nos pasan ahí cuando haya alguna fecha, algo que necesitan recaudar plata o, bueno, difusión. Estos son los micrófonos de ustedes también, así que cuando quieran, encantados. Buenísimo, gracias por todo. Muchas gracias. Saludos a todos en la isla. Dale. Momento de saludos. Si quieren saludar a alguien en específico. Saludo para mi papá y para mi hermano. Ok. Mi vida. Saludo a mi mamá, a las chicas del tren que deben estar mirando todas ahí. Yo un saludo a mi abuela que me está viendo desde Varela. Y nada, eso. Saludo a la abuela. Bueno, yo saludo a mi hija que está ahí, Alison. Y bueno, a todas las chicas del club, a todos los profes que están ahí haciéndonos el aguante siempre. Así que muchas gracias por ese espacio que nos diste de poder contar un poco lo que es el 3 de febrero. Que realmente es un espacio para todo aquel que quiera ir, está muy bien recibido, lo invitamos y bueno, aguante el 3, como decimos siempre. Aguante el 3 de febrero. Buenísimo, chicas, un aplauso para ustedes. Un saludo a todas las compañeras, compañeros de 3 de febrero Polideportivo. De acá, nomás, cruzás el charco, Isla Maciel, lo tenés ahí, enfrente de la plaza. Vení, te acercate, que tienen rica comida, que tienen un lugar cálido con gente que se lleva muy bien. Y eso no se consigue en cualquier lugar. Así que gracias chicas por venir. Nos vamos a estar viendo próximamente, ¿quién te dice? Y vamos a un temita musical, Jota, ¿te parece? Así seguimos con más Rompe el Cerco. Jugada que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha. Sagrado de mi corazón.

Bueno, bien lo vemos todos los miércoles, muchos periodistas son gaseados, bueno, la situación de Pablo Grillo es como el ejemplo claro, ¿no?, de cómo el gobierno toma la prensa. Entonces, bueno, nos parecía interesante poder hablar con el compañero, poder hacer este balance, poder invitar a todos a el acto que van a estar realizando los compañeros mañana sábado 14 de junio a las 11 horas en el Teatro Picadero, ahí el pasaje Discépolo, ahí en a pasitos nomás de Avenida Corrientes. Ellos lo convocan de la siguiente manera, dice: acto del Día de los Periodistas, por el trabajo en prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información. Claras consignas, ¿no? En estas semanas, en el sindicato de prensa, nos estuvimos juntando muchos trabajadores, trabajadoras, para discutir esta situación, este contexto que se está dando, y uno de los debates que teníamos era que no solamente luchamos por nuestros trabajos, sino también luchamos por la libertad de información, los argentinos y las argentinas, que vimos esa información bastante cojada después del ataque a Telam, impidiendo el trabajo nacional de la información. Eso nos ha dejado bastante golpeados, por eso no podemos seguir profundizando esta embestida que hay contra los trabajadores de prensa. Y invitamos a todos los oyentes a que, bueno, se vayan sumando a este acto que va a ser mañana, 14 de junio, a las 11 horas en el Teatro Picadero. Mientras tanto, estoy hablando yo, está el operador Teo. Le mandamos un saludo, y a Asu también, que está haciendo la operación del streaming. Disculpen. Estamos llamando al compañero Agustín Lechi, secretario general del sindicato, a ver si nos contesta y podemos tener esta entrevista. Bueno, nada. En este contexto veníamos diciendo que en este contexto está muy complejo ser trabajador de prensa, y más aún para los medios comunitarios como lo es la Radio FM Riachuelo, como lo son tantas radios que conocemos, Radio Gráfica, La Retaguardia, todos son radios comunitarias que hoy también estamos peleando por nuestra subsistencia, ¿no? En un contexto donde el gobierno tiene, bueno, intervenido el ENACOM, donde ya no hay más concursos de proyectos de comunicación como los había antes, y eso mismo permitía el financiamiento de los medios comunitarios. Bueno, todos esos golpes estamos sintiendo también desde la comunicación popular, desde los medios alternativos. Entonces, nada, vamos a estar también hablando un poquito de eso, no solamente como trabajadores de algunos medios hegemónicos que también están nucleados en Cipreva, sino también como trabajadores de la economía popular que hacemos comunicación popular. Vamos a poner un temita mientras esperamos la contestación de Agustín y volvemos con más Rompe el Cerco. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavados, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? Se mantiene con la plata de los pobres, o solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan,

quemadero, un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento plan embajador. Plantaron en Puerto Madero. Ahora sí, volvimos con Rompe el Cerco y estamos en comunicación, como dijimos en el bloque anterior, con Agustín Lecci, el secretario general de Cipreva. Cipreva, sindicato de prensa que cumple 10 años en la lucha por los derechos, en la lucha por la libertad de expresión. Y mañana van a estar haciendo un acto, mañana 14 de junio, a las 11 horas en el Teatro Picadero, ahí en el pasaje Disépolo. Estamos ahí. ¿Estás ahí, Agustín? Sí, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? Bien, todo bien. Me imagino que a las corridas, ¿no? Con todo el acto de mañana. Sí. Vamos a ver. Mañana, bueno, como vos decías, cumplimos 10 años. En realidad cumplimos el Día del Periodista, el 7 de junio. Claro. Y bueno, en ese marco hacemos un acto por la situación que atraviesa el periodismo, por la situación que atraviesa la democracia en general y también por los 10 años del sindicato. ¿Querés compartirnos un breve balance de estos 10 años de Cipreva? Un breve balance, cortito, para que conozcan los oyentes cómo se viene manejando desde este sindicato. Bueno, precisamente nosotros hace 10 años estábamos en una situación sin organización gremial, veníamos de un abandono total de la UDBA, que era el viejo sindicato, uh-huh. Y a partir de un plebiscito que fue en noviembre del 2014, con más de 2.000 compañeros que votaron en todas las empresas, en las redacciones, en las radios, en los canales de televisión, decidimos armar un nuevo sindicato y el 7 de junio del 2015 formalmente lo fundamos en un plenario de delegados y fue la unidad de todas las comisiones internas que ya venían funcionando. Obviamente al principio costó porque hubo mucho miedo, porque siempre es difícil en empresas de medios privados. Nosotros tenemos el grupo Clarín, empresas multinacionales como Telefe, medios más chicos, en todos esos lugares está nuestro sindicato. Y bueno, nada, fue difícil, pero poco a poco nos pudimos ir consolidando y tuvimos mucha representatividad desde el principio hasta que en 2023 conseguimos la personería gremial, y bueno, acá estamos peleando en un contexto muy difícil, pero por suerte tenemos la organización gremial que nos permite, bueno, estar en la pelea contra el gobierno de Milei en este momento, ¿no? En toda la línea. Claro. Sí, el periodismo, como venía contando antes, se viene enfrentando, bueno, a estas dificultades que está planteando el gobierno de Milei, pero no solamente el periodismo hegemónico, más del lado de los trabajadores, porque los jefes están en un festín, ¿no? Pero los trabajadores cada vez tenemos menos derechos laborales, más flexibilización laboral, y los medios comunitarios estamos aún más desfinanciados de lo que estábamos antes, ante las políticas de este gobierno, ¿no? Ante todos estos desafíos y la persecución política que están teniendo los periodistas en cada marcha de los miércoles y en las movilizaciones donde hay represión, ¿qué palabras te parece compartir para los compañeros y compañeras de prensa que están en este momento peleándola en todos estos frentes? Bueno, nosotros sabíamos cuando ganó el balotaje Javier Milei que esto iba a ser así. No nos sorprende, lo estamos enfrentando en el primer momento y hay que seguir enfrentándolo por dos razones fundamentales para hacerlo más sintético posible. Porque el periodismo tiene que tener un rol en la sociedad junto a las luchas del pueblo y eso es lo que ellos quieren romper, quieren cortar. Y porque para nuestra patria, para nuestro pueblo, cada día que pase el gobierno de Milei son más retrocesos. Entonces nuestro sindicato y nuestra profesión tienen que estar al servicio de esa pelea contra un gobierno tan antipopular, tan antinacional como el de Milei. Y bueno, es difícil, es adverso, pero nosotros estamos al lado de cada compañero que es reprimido, de cada compañero que es atacado, de cada compañero que pretenden sacarle un derecho, despedirlo. permanentemente, así que en eso sabíamos que iba a ser así y que el rol nuestro iba a ser estar en la primera línea en todo momento. Sí, en las consignas del acto que van a estar convocando, que están convocando para mañana, hablan de la libertad de expresión y la información, ¿no? El derecho a la información, que me parece fundamental porque, bueno, después del cierre de Telam, después del cierre de un montón de radios comunitarias, claramente ese derecho a la información está siendo cuajado. Algunas palabras para los argentinos que no son comunicadores, pero que también reciben información de prensa. ¿Qué les dirías? Bueno, como te decía antes, que también nosotros nunca nos aislamos. No es nuestra mirada escindir el ataque que estamos sufriendo nosotros con lo que sufre la sociedad. Cuando hablamos de la represión a la prensa, hablamos también de la represión a la protesta. Uh-huh. Sabemos que nuestro pueblo está sufriendo y los trabajadores y trabajadoras de prensa no somos ajenos a eso. El ajuste, la reducción de los ingresos, del poder adquisitivo, son todas problemáticas que nosotros tenemos de la misma manera que la sociedad. Así que al conjunto de la sociedad lo que hay que tratar de explicarle es cómo tratar de coordinar, de encontrarnos en las luchas para derrotar a este gobierno. Totalmente, compañero. Bueno, te dejo porque me imagino que deben estar a mil preparando los últimos detalles para el acto de mañana. Te mandamos un saludo a vos, Agustín, y a todos los compañeros de Ciprueba. Mañana nos vamos a estar cruzando en el acto, ahí en el Teatro Piccadilly. Y bueno, si querés usar este espacio de aire, es todo tuyo para decir lo que quieras. Bueno, primero agradecer siempre a todos los compañeros y compañeras de FM Riachuelo que están al lado de Ciprueba. Bueno, invitarlos mañana y seguir encontrándonos en las luchas en defensa de la comunicación popular y del derecho de nuestro pueblo. Bueno, ahí estaremos encontrándonos, Agustín. Te mandamos un saludo grande. Abrazo grande. Feliz cumpleaños. Gracias. Saludos. Bueno, ahí pasaba la voz de Agustín Lechi, él es secretario general de Ciprueba, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que cumple 10 años de organización popular, de lucha por los derechos de los trabajadores de prensa, que en este momento estamos dando una pelea interesante contra este gobierno nacional, que, bueno, quiere callarnos, pero no van a poder porque somos medios comunitarios que nacen de los barrios para informar las realidades de los barrios, y para los trabajadores de las empresas hegemónicas, son trabajadores que también buscan poder informar a su pueblo de lo que está pasando, ¿no? Así que eso nos va a juntar y nos va a unir para los próximos desafíos que se vengan en nuestra área. Y nos vamos despidiendo, ¿te parece, Teo? Acá estamos con gripe, vecino y vecina, hace mucho frío, cuídense. Gripe no, saliendo de la gripe, que la gripe no quiere salir de nuestros cuerpos, que es otra cosa, ¿no? Así que cuídense, tomen tecito, eviten salir con este frío. Está medio lloviznando, así que si salís, agárrate un paraguitas, tomate un cafecito, un tecito. Café está caro. No compren café. Tomen mate, que el mate hace re bien. Además, estuve leyendo las propiedades del mate y bueno, nada. Nos hacen absorber mejor en los nutrientes. Mira las datas de nutricionales que te tiramos acá. Le mando un saludo a Azu, que está en el streaming, a Teo, que está en la operación técnica. Y nos vamos. Mira cómo te gusta subir. Bueno, nos vamos despidiendo este viernes. Les mandamos un saludo grande a todos los vecinos y vecinas que están del otro lado. Pasen un buen fin de semana. Y como siempre les decimos, apaga la tele, prende la radio de tu barrio. Nos vemos. Siempre así.